is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 106, el sexto de la quinta temporada. Casi a finales de septiembre, otro mes más que tachamos del calendario. Y aunque parezca obvio y redundante, insistimos en la numeración y en recordar esto cada semana. Primero con una formalidad de bienvenida, hay que tener alguna regularidad. Y luego porque simplemente me parece una forma de demostrar una sincera fascinación por el paso del tiempo, nada más. Me parece fascinante que ya sean 8 años de que empezamos a hacer este programa en Cochabamba, en una radio con mi hermano Luis, y que se llamaba La Música que Escuchan Todos, del que este podcast viene a ser como una especie de secuela práctica y espiritual, tomando, como a veces lo hacemos para presentarlo, pues el nombre de una canción de Pedro Bubú y decir que es una, que es la fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, que comenzamos en agosto del 2012 y que también ya vamos superando la duración de La Música que Escuchan Todos, un ciclo largo pero que sigue ahí disponible en primer lugar en el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde además de encontrar este programa en streaming van a poder escuchar todos los anteriores, los 106 están ahí para descargarse en MP3 también. Y este blog nos ofrece, creemos, la principal vía para interactuar y darle sentido a este programa, que es justamente que nos hagan llegar comentarios, sugerencias, pedidos de canciones, alguna idea para un programa también. Parece que al final todo diciembre lo dedicaremos a nuestros favoritos de lo que va de la década, algo que se consolidó entre las sugerencias de Daniel Abu, de Adrián Rojas, y ustedes también pueden sumarse dejando sugerencias de discos, canciones, artistas, videos, lo que sea, que crean que sean interesantes para entrar en una lista de favoritos de la década. Y bueno, con esa larga digresión, vamos comenzando con un programa que tiene, creo, por primera vez en bastantes semanas, no hay un estreno del año, no hay ninguna canción o disco del 2014, pero sigue siendo un programa bastante típico en el sentido que incluye algunas rarezas del pasado, otras no tan antiguas, discos que están cumpliendo aniversarios redondos, retornos de grandes ídolos nuestros como los Replacements, debuts que se han hecho esperar muchísimo como Robert Wyatt, por ejemplo, que es justamente con el que vamos a comenzar este programa, que nos trae una canción de su quizás disco más conocido, uno de los mejores logrados también, que es Rock Bottom, de hace justamente 40 años atrás. Y la canción es Little Red Riding Hood Take the Road. Así que con Little Red Riding Hood Take the Road, Caperucita que se va por la ruta, de Robert Wyatt, comenzamos. We'll be right back. We'll be right back. Ese era Robert Wyatt con Little Red Riding Hood Take the Road del disco Rock Bottom, el segundo trabajo solista de Wyatt de 1974, pero en realidad el primero de una nueva etapa en la vida artística de este inglés que comenzó tocando la batería a finales de los 60 y también siendo vocalista ocasional y compositor, bueno, en Soft Machine, este coloso de la escena de Canterbury, y que luego de la separación de la banda, Robert Wyatt fundó una nueva en la que él era ya la cabeza más visible, ¿no? Era un casi power trio, como sucedía en el caso de Soft Machine. Y le llamó a esta banda Matching Mole, que era un juego de palabras con la versión francesa de Soft Machine, que es Machine Mole, que es justamente una Soft Machine, una máquina suave, con los que logró sacar dos discos que trascienden más por ser abiertamente comunistas, algo que caracteriza a los intereses estéticos de Robert Wyatt, que tiene covers de la canción del Che Guevara, por ejemplo, etcétera, etcétera, bueno, además de ser de izquierda militante. Pero son estos dos discos con Matching Mole menos particulares en su sonido, ¿no? Tienen canciones interesantes como Turn Curtain, por ejemplo, pero tampoco es para tanto, ¿no? Sería esa reinvención a partir de 1973 lo que le da, digamos, cuerpo y trascendencia a la obra Post of Machine de Robert Wyatt. Y todo tuvo un origen realmente trágico, porque el 73, en medio de una fiesta, Robert Wyatt se cayó por la ventana de un cuarto piso y se rompió la espalda, quedó cuadrapléjico. O bueno, por lo menos paralizado de la espalda, bueno, de la cintura para abajo, quiero decir. Lo que evidentemente acababa con su carrera como baterista. Y bueno, esto tendría un impacto enorme en la vida de cualquiera, sea músico o no, o toque cualquier instrumento. Y un poco, o del todo, mejor dicho, a raíz de esta experiencia, es que Wyatt cambió su acercamiento a la música, ¿no? Comenzó a concentrarse en el piano, en instrumentos de percusión que no requiriesen el uso de las piernas, en cantar, aprendió a tocar la trompeta también. Y ese proceso triste y catártico también, liberador creativamente, dice el mismo Wyatt, porque dejó de componer pensando en una banda, ¿no? Simplemente sabía que ya no iba a tocar esas canciones en vivo y que le bastaba, o no le bastaba, pero eso le permitía explotar al máximo los recursos del estudio. Sin embargo, no es una crónica, digamos, de su estadía en el hospital, como la leyenda urbana suele sugerir, ya que algunas canciones las había comenzado a escribir antes del accidente, no en una isla del Mediterráneo, no, de hecho en Venecia, porque su esposa, o la que iba a ser su futura esposa, era asistente de dirección de Don't Look Back, un excelente film de Nicolas Roeg, el mismo de The Man Who Fell to Earth, entre otras películas. Y es ahí, creo, que durante esa estadía que comenzó a componer este disco. Pero sin duda el accidente es el gran evento que marca inevitablemente este disco Rock Bottom. De todas formas, y como el propio Wyatt insiste, el disco en realidad es una declaración de amor a su futura esposa, es lo que hablábamos, Alfreda Bench, a la que le dedica más del todo el disco, porque se casaron el día que salió el álbum. Dos canciones, ¿no? Que van desde el título. Una es Alfie B y otra es Alfie E, que es el apodo de Alfreda, pero con la nota en la que está la canción, B y E, pues en el sistema anglosajón, por supuesto, en cada caso. Bench, además de ser el puntal esencial para seguir alentando a Wyatt a mantenerse en esta carrera artística, le ayudó con la portada del disco, que hemos tomado justamente esta verde, así como con gente nadando, que por eso es que estamos poniendo primero esta canción, para usar esa portada para el programa. Y como poetisa que era, Alfreda Bench también ha compuesto algunas canciones junto con Wyatt. Otro cambio importante en el modus operandi de Wyatt fue la centralidad de su voz. Era evidentemente el principal instrumento al que tenía acceso. Y que con ese hermoso falsete se convierte en el núcleo de esta su nueva música, ¿no? Que marca una evolución ya un poco viéndolo desde la perspectiva histórica del prog de Canterbury a una especie de proto post rock con toques medio jazzísticos, un poco ambient también. Que, bueno, una cosa única que es origen de ese sonido medio pastoral, súper británico, de cosas como Deep Jazz o Diffuse y Tok Tok, por dar dos ejemplos de este rock o proto post rock pastoral británico. Bueno, Rock Bottom se sostiene más allá de estas referencias históricas o su influencia en gente como Radiohead o Tok Tok que ya mencionábamos. Es, para empezar, un quién es quién del rock progresivo de Canterbury. Están o tocan aquí Hugh Hopper, Ivor Cutler, Fred Firth, los tres así medio en onda jazz experimental más que progresiva, a los que se les sumaban ya los un poquito más prog rockers Mike Oldfield y Richard Sinclair, entre otros, ¿no? Es un disco corto pero muy variado, hay hasta algunas partes scat en Last Straw, demostrando la profunda influencia jazzística que tenía Robert Wyatt. Hay algunos toques Pink Floydescos que se explican porque Nick Mason producía este disco, fue el productor. Contiene la canción mejor conocida de Robert Wyatt, que es Sea Song, que también es muy muy bonita, en un disco que es simplemente magnífico, ¿no? Que quizás no es muy conocido, en Francia sí ha sido es un hito, de hecho lo tocaron completo este verano en un festival de estos que hay en la campiña francesa. No estuvo por razones obvias Robert Wyatt, sino que lo tocaron varios músicos famosos. El más conocido para mí, por lo menos, era Pascal Comelade, que apareció hace algunos programas por aquí, con el que ha colaborado Robert Wyatt en una versión fascinante de September Songs de Kurt Weill. Robert Wyatt ha seguido en activo, sacando discos desde este 74 en adelante, en intervalos relativamente largos, dos discos por década, casi. El último es del 2007, el grandioso Comic Opera. Y ahora ha vuelto a la palestra, podríamos decir, gracias a una biografía que están lanzando sobre él, creo que es la primera, a la que acompaña un disco que no es un Greatest Hits porque tiene rarezas y algunas canciones colaborativas de Wyatt, y que saldrá dentro de algún tiempo, y es como la principal novedad musical en ya casi 7 años de este gran ícono británico. Hablando de reissues, relanzamientos y cosas por el estilo, vamos con otro ícono europeo de los 70s, un poco menos conocido que Robert Wyatt, si cabe la precisión. Es el francés Ariel Calma, o Ariel Calma, no sé cómo rayos se pronuncia esto en francés, que nos trae Message de 18 de octubre 77, o para no avergonzarme más, mensaje del 18 de octubre del 77. Así que con esa canción de Ariel Calma, seguimos. Ahí escuchábamos a Ariel Calma con Message 18 October 77, mensaje del 18 de octubre del 77, que está en su disco Osmos de 1978. Quizás la obra maestra de Calma. Bueno, no, una de sus dos obras maestras. Pero comencemos por el principio, presentando a este visionario de la música etnocósmica electrónica, que comenzó originalmente como saxofonista y luego se fue a la India a estudiar música sacramental, técnicas de respiración circular, a investigar otros instrumentos también en este país y obviamente a sumergirse en esta filosofía que hace que su música tenga un poco ese toque New Age que desde hace algunos años y gracias a Reissues y también a la a esta música neocósmica que empezó a ponerse de moda hace unos ya 5 años casi. Bueno, pero volvamos a Ariel Calma. Esas dos vertientes, su entrenamiento como saxofonista y en misticismo oriental, se notan mucho en su música, que une notas sostenidas en los aerófonos con una voluntad un poco más de música experimental electrónica occidental, ¿no? Hay loops de cintas, hay drones sintéticos. Y bueno, eso tiene sentido porque Calma, al volver de la India, se puso a trabajar como asistente en el laboratorio de Pierre Henry, de la música Concrete Music, Music Concrete, quiero decir, el laboratorio GRM del que hemos hablado cuando escuchamos hace algunas semanas o ya casi más cerca de meses a Luke Ferrari, si no me equivoco, que también trabajaba aquí. Pero bueno, Calma, más que ser un compositor residente, era ayudante. Y bueno, estas dos influencias también se notan en la música de Ariel Calma, en esa confluencia de delays analógicos y unas exploraciones etnomusicológicas que matizan su obra a lo largo de los 70s, ¿no? Y es justamente en esta década que ha lanzado sus dos discos más importantes. El primero de ellos, Le Temps de Moisson, que es del 75, y es un matrimonio casi perfecto del jazz electrofusionado con música de la India, usando como base la composición modal. Y el otro, que es de donde hemos tomado esta canción, Osmos, del 78, en el que ya Calma comenzaba a procesar sonidos naturales. Uno de sus amigos era investigador en Borneo y le mandaba cintas con grabaciones de la jungla, de animales, del agua, etcétera, etcétera. Y con esa base, esos protosamples, diríamos, Calma trabajaba uniéndolos a la música que él creaba con instrumentos nativos, en algunos casos, en otros sintetizadores modulares. Y es una mezcla llamativa, innovadora y que trasciende casi cualquier intento por encasillarla, ¿no? No es exactamente ambient, se adelanta a la aparición de la música New Age y de la world music como géneros, como etiquetas. El trabajo de sintetizadores es mucho más meditativo, hay más introspección con el de Terry Riley que con el que a veces se compara a Calma. Y es que, a diferencia de Riley, que también estudió un poco o mucho la filosofía y la música de la India y del Oriente, es que no hay tanto este afán teorizador, de cierta forma, que hacía que el serialismo o la repetición fuese un imperativo en la música de Riley aquí. Calma se permite algunos desvíos, incluso de lo que podría considerarse un núcleo filosófico, por ya ponerlo en palabras un poco pretenciosas. Tampoco es puro sintetizador, como podría ser el caso de Klaus Schulze o alguno de los músicos de la Escuela de Berlín. Es jazzístico en el sentido en el que cae en una intersección un poco difusa entre lo que hacía Keith Jarrett. Hay partes de piano que recuerdan algunos de los momentos más etéreos de este pianista de jazz. Y también a Don Cherry. Don Cherry por el... Está su... como intención de juntar las músicas en el proyecto Multicult y ser no un músico errante, pero sí alguien que pudiese incorporar en una misma expresión distintas fuentes, ya sea en el jazz experimental, música africana, etcétera, etcétera. Y bueno, justamente está saliendo ahora un reissue con los primeros trabajos de Daniel Calma, algunos inéditos, otros salieron en tirajes muy chiquitos. Lo está editando Revenge International, que es el sello de la semana pasada. Escuchábamos a Steve Gunn y Mike Cooper, justamente el que hace esta serie Freakways, el que apoya esta serie Freakways, y que ahora está reeditando la música de Daniel Calma, y que lo que nos permite, a mí por lo menos me permitió conocerlo, y creo que es interesante, ya sea como en esta canción que hemos escuchado, que al rato suena como los pasajes más más lisérgicos de los Spaceman Tree, y es un descubrimiento de verdad interesante, y que es un tipo que tiene una carrera, sigue en activo hasta ahora, ¿no? Y ha estado en Estados Unidos, ha vivido en el sótano de una iglesia, tiene algunas canciones que usan ese órgano justamente, ha estado en contacto un poco con la escena de la Greenwich Village. Y bueno, todo esto, esa música espacial, a veces lo acerca a algunos músicos mexicanos, de los que vamos a escuchar dentro de algunos programas, sus lecturas etnocósmicas de la música azteca. Bueno, ahí queda la recomendación y el descubrimiento conjunto, quizás, de este francés visionario. Nosotros seguimos en los 70, pero en una onda completamente distinta, en este caso con una banda de rock muy famosa, que son los Grateful Dead, que nos traen una canción no tan conocida de uno de sus discos más emblemáticos. Hablamos de New Speedway Boogie, de Working Man's Dead, de los Grateful Dead, a continuación. Oh yeah, it's you guys and Mickey and me. I'm not going to jail. Please don't dominate the rap jack if you've got nothing new to say. If you please don't back up the jack, this train's got to run today. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. I'd some say better run away, others say better stand still. Now I don't know, but I've been told it's hard to run with the weight of gold. On the other hand, I heard it said it's just as hard with the weight of lead. Who can deny? Who can deny? It's not just a change in style. One step done and another begun, and I wonder how many miles. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. Things went down, we don't understand, but I think in time we will. Now I don't know, but I was told in the heat of the sun. A man died of cold. Keep on coming on, stand and wait with the sun so dark and the hour so late. I spent a little time on the mountain, I spent a little time on the hill. I saw things getting out of hand, I guess they always will. Now I don't know, but I've been told, if the horse don't pull, you got to carry the load. I don't know whose back's that strong, maybe find out before too long. One way or another, one way or another, one way or another, this darling got to give. Teníamos a los Grateful Dead con New Speedway Boogie de Working Man's Dead del 70. El disco transicional de los Grateful Dead hacia un sonido más country, un poquito más de jam band después de sus años psicodélicos. Los Dead son, como saben si nos escuchan desde la música que escuchan todos, una banda que nos gusta mucho a pesar de todos los pesares, de la reputación que tienen, la mala fama que tienen también. Y que no la merecen, ¿no? Son una banda que luego de una primera breve etapa psicodélica experimental, que apenas se registró en dos o tres discos, dos de estudio y uno en vivo. Los dos de estudio son Auxomoxoa y Anthem of the Sun. Tienen uno antes que es un desastre, el debut, que creo que se llama justamente Grateful Dead. Y bueno, luego que... justamente este cambio por problemas financieros y un agotamiento también creativo de esa fórmula más psicodélica se transforman con este disco, con Working Man's Dead y luego con American Beauty del 71 en otra cosa, una banda de folk rock sofisticado y quizás la banda de la jam band definitiva, quiero decir. Esta canción es particularmente interesante porque fue compuesta por Robert Hunter, coautor de Bob Dylan en los últimos años, y Jerry García, líder de los Dead, que además era un guitarrista excepcional, ¿no? Con un tono puro y lírico que casaba perfectamente con el estilo y los temas de esta clase de música, ¿no? Y bueno, la canción habla, esta New Speedway Boogie, sobre el desastre de Altamont, un concierto famoso por ser uno de los momentos que terminaron con la utopía hippie, en el que los Hells Angels, aparte de pegar a la gente, mataron a un joven afroamericano y que se supone que era un evento gratuito en el que los músicos principales eran los Rolling Stones, lo que organizaban los Grateful Dead, que habían sido los que sugirieron que se usara a los Hells Angels como seguridad, y que aquí un poco le hacía un ajuste de cuentas, ¿no? Se deslindaban de algunas responsabilidades, obviamente no de forma tan prosaica como le estoy diciendo, y se percataban también un poco de que esto era como algo inevitable, una manifestación de una degradación ideológica de este movimiento efímero como fue el del Verano del Amor. Y bueno, aparentemente quizás por este background, esta es la canción favorita de los Grateful Dead de Hunter Thompson, y me atrevería a decir que también es una canción de donde el indio Solari sacó algunas frases, se choreó algunas frases, lo digo como fan del indio y de los Redondos, obviamente, como eso de, es, por dar un ejemplo, esta de que el infierno es un lugar encantador, aparece aquí, ¿no? Y Robert Hunter, un letrista quizás menos preciado hasta esta su recuperación dylaniana de últimos años. Ojo, ahí está una tarea también, escuchar las letras de los Dead co-escritas o escritas en este caso por Robert Hunter. Y bueno, los Grateful Dead están lentamente recuperando favor crítico, quizás en parte gracias a que los Baby Boomers, que eran el público nativo de los Dead, ya están pasando la historia, ya no son padres de los músicos de hoy, son abuelos o ni eso. Ayuda también que Animal Collective haya sampleado una canción de ellos para su EP del 2009, What Would I Want Sky. También este renacimiento New Age del que hablábamos al inicio, no, al presentar a Ariel Calma. Hay una banda tributo también que Phil Lesh o Bob Weir, ya no estoy seguro cuál de los dos miembros vivos ha formado, que hacen conciertos itinerantes y que tienen también un montón de invitados famosos de esas bandas de rock indie medio mainstream como Feist o se me fueron de la mente The Hold Steady. Bueno, este año también ha salido como un mega experimento Plunderphonics autorizado por los Grateful Dead, además, en el que John Oswald como que condensaba cientos de interpretaciones de Dark Star, uno de los temas icónicos, estandarte de la versión más llamera de los Grateful Dead. Y bueno, pues que sacar para ellos reissues es cosa diaria. Creo que tienen baúles enteros de bootlegs, como tocaban tanto y grababan todos, que los remasterizan y los relanzan algunas veces de forma oficial y otras no tan oficial. Bueno, ayuda que sus fans sean ahora señores millonarios que pueden comprarse un baúl con 800 discos. Bueno, este Working Man's Dead es uno de los pocos discos de estudio clave de la trayectoria de los Grateful Dead. Primero porque nos dejan entrever esta transformación y se nota de dónde vienen las influencias, ¿no? Esas armonías revelan que la inspiración vino de Crosby, Stills y Nash. Steven Stills vivió con los Grateful Dead unos cuantos meses antes de la grabación de este disco. Es un disco también que tiene grandes clásicos como Uncle John's Band o Casey Jones, Cumberland Blues incluso podríamos decir, de la obra de los Dead. Y así como las jams de los Dead durante los acid tests de los Merry Pranksters capturaban el zeitgeist del Verano del Amor, pues este disco y quizás un poco más American Beauty, aunque ya es un poquito pop, es ya más radial, tal vez este, incluso solo este, Working Man's Dead, sintetiza el impulso waldeniano que llevó a varios hippies a lugares como Boulder en Colorado a vivir existencias bucólicas y rurales, ¿no? Este es un disco rural, evidentemente, con esa onda de canción sencilla, comunal, sin los artificios de la representación en un escenario rockero. Era un disco que uno se podría imaginar a una banda amateur tocando un granero alrededor de una fogata o una cosa así. Música que los Dead tenían mucha experiencia tocando antes de convertirse en los Grateful Dead. Tenían una carrera como intérpretes de música folclórica tradicional de los Estados Unidos. algo que explotaron a fondo en este, en ese disco, justamente. Bueno, el nombre se me escapó, pero es uno con el que hizo carrera luego en su etapa solista, en Old and in the Way, Jerry Garcia, David Grisman, claro, sí, es el Grateful Dog, ¿no? The Dog, ¿no? De AWG. También tocaba con ellos y... aunque debo admitir que me gusta un poco más American Beauty que este disco. Y si no, les recomiendo que vean el episodio final de Freaks and Geeks, que es bueno para entender... Bueno, no, pero para entender, mejor dicho, el último episodio de Freaks and Geeks tendrían que haber visto toda la serie, así que mejor no, ¿no? Bueno. Pero el último episodio es como un poco conmovedor para los fans de los Dead. Y bueno, hablando de audiovisuales, debo recordar que quizás la primera vez que escuché y vi a los Dead fue en la tele local, en boliviana. El video era Touch of Grey, es en el que marionetas horribles de esqueletos tocan una canción con un sonido ochentero de soft rock radial, casi peor que los Dire Straits. Y es el pie que tomamos para la siguiente... canción que habla de esa decepción encontrándote con los Grateful Dead, en este caso de un viejo fan que es Robert Pollard, que debuta en el programa, no debuta, ya aparecieron los Guided by Voices, no, bueno, Robert Pollard que retorna al programa con los Guided by Voices y la canción A Big Fan of the Pig Pen. Luego explicamos cómo tiene esto relación con los Grateful Dead, A Big Fan of the Pig Pen de Guided by Voices. Ahora is all good. Ex post facto. Ahí estaban Guided by Voices con A Big Fan of the Pig Pen de B-1000 del 94. Un clásico del indie noventero, un documento fundamental del rock lo-fi. Aunque hayan algunos discos aparentemente mejores, este es el icono del lo-fi, noventero por lo menos. Y del rock independiente de los 90s en general, ¿no? Con Bake Sale y Crooked Rain. Crooked Rain forman una especie de Santísima Trinidad del indie noventero. En el caso de Crooked Rain, Crooked Rain parecería que son opuestos filosóficos, ¿no? Por el presupuesto y todo el enfoque del rock clásico, entre comillas, que tiene a momentos Crooked Rain. Pero en realidad, con el propio Bake Sale, como que forman un todo, ¿no? Que al que yo añadiría quizás alguno de los discos de Built to Spill, que ya tienen que volver a aparecer en el programa, hace casi un año que no lo hacen. Pero bueno, esos tres al menos son los oficialmente considerados como puntos clave de este rock no, indie noventero. De todos modos, Guided by Voices, a pesar de ese barniz lo-fi, eran un grupo de rock directo, pegajoso, con melodías bonitas. Quizás incluso más que la, podríamos decir, pose cool de Steven Malkmus y los suyos, no eran una banda de rock. En el fondo, ambas eran muy, muy similares, ¿no? Es un poco triste que ahora estén pasando un mal momento los Titanes de Dayton, Ohio, que se acaban de separar, al parecer, por problemas de Robert Pollard con el alcohol. Es una banda legendaria por su habilidad de beber, o para beber, debería decir, que parece que se ha salido de control. Es que, bueno, uno cuando tiene 56 años, como Robert Pollard, no puede beber como cuando tenía 20 o algo así, ¿no? Que contaban que en una hora se baja media botella de José Cuervo, 12 cervezas, whisky. Y obviamente ha habido algunos conciertos en los últimos meses un poco penosos. Se ha suspendido la gira, no ha sido tanto como un anuncio del final de la banda. Esperemos que sea para la mejoría de Pollard y del grupo en sí. Bueno, volvemos a donde estábamos, que era decir que son una banda de pop rock clásico, enamorada de los Kings, de los Who más Mod. Que, bueno, la cantidad de maravillas que tiene este disco, B-1000, es impresionante, ¿no? Está Hardcore UFOs, Tractor Rape Chain, Buzzards and Dreadful Crows, Echoes Myron, Gold Star for Robot Boy. Bueno, aunque insistamos que así como Bake Sale, Crooked Rain y este disco son la síntesis del indie noventero, del mismo modo en el que Reckoning, Meat Puppets 2 y Let It Be serían lo mismo pero del college rock ochentero, hay otros giros un poco más excéntricos para lo que sería el rock indie noventero. Ahí está, por ejemplo, Golden Heart Mountain Top, que es casi Bowie Pressing Stardust. Hay una canción bellísima como Smothered in Hugs también, que es un pelito menos y, bueno, casi sería una canción de Oasis, ¿no? A la que la redime, y esto es una de las grandes virtudes de esta banda, una voz digna de un coro borracho, ¿no? Así desafinada, pasota, que es lo que evita que se convierta en una canción de Oasis, ¿no? Y bueno, hablando de eso, esta canción que hemos escuchado, A Big Fan of the Pig Pen, tiene que ver con los Grateful Dead, porque Pigpen era un miembro de los Grateful Dead, uno de los más queridos, era tecladista, falleció muy joven. Y la letra de esta canción nos habla de un concierto decepcionante de los Grateful Dead, como Robert Pollard, suponemos, o el narrador, se encuentra con hippies ya de mediana edad, con sus ideales hechos incluso más patéticos por el aparente fin de la historia. Y cómo la música, que esto es lo importante, se degrada, ¿no? De ser unas maravillas de claridad impresionante a versiones de soft rock, como lo que me pasó a mí al escuchar A Touch of Grey en la tele, ¿no? Es algo que sufre Robert Pollard cuando va al concierto de Grateful Dead y los ve tocando versiones insufribles de sus grandes éxitos, ¿no? Y hay giros así como esto de Popular Mechanics, que dice que según los fans representa a cómo consiguen que un virtuosismo, tocar con dos bateristas, hacer solos de 40 minutos, sea popular, porque era una banda enormemente popular, los Grateful Dead. Y bueno, ahí con ese homenaje, así, incluso con una onda folky medio destartalada, recuerda los viejos buenos tiempos cuando Big Ben estaba vivo y los Grateful Dead eran una gran banda. B-Thousand es icónico también porque estas eran prácticamente demos grabadas en aparatos caseros a lo largo de muchos años, con una cantidad enorme de músicos, ¿no? Prácticamente el que estuviera disponible, venga, tocamos, era solamente Robert Pollard, el vocalista, el miembro central, y rotaban todos los demás. La distorsión aquí, esa baja fidelidad, hace que si en los Ramones la guitarra tocada tan rápida distorsionaba de forma que comenzaba a armonizar consigo misma, así un prodigio sonoro, aquí la baja fidelidad de la grabación casera hace algo parecido, le da como empuje y color incluso a estas canciones, ¿no? Y bueno, si es que quieren seguir escuchando los Guided by Voices, hay otros grandes discos como Self-Inflicted Aerial Nostalgia, Alien Lanes o el más hi-fi Under the Bushes, Under the Stars, que son más que recomendables si es que no se quieren animar con este B-Thousand. Bueno, estuvieron activos hasta el 2005, ahí se separaron, en el 2010 volvieron a unirse, hasta ahora prácticamente el 2014, no sabemos qué sucederá. Yo sabía que Robert Pollard era profesor de escuela, ¿no? Y que muchas de sus letras así absurdas, surrealistas, se inspiraban en cosas que le decían sus alumnitos o que les veía hacer. Kicker of Elves, por ejemplo, que está en este disco B-Thousand. Supongo que ya se jubiló y que por eso también se le debe haber ido la mano con la bebida. Pero bueno, no especular mejor con la vida privada de los ídolos. Sigamos nosotros con música mejor para ebrios. En este caso, una banda poco conocida de los 70 también, en el que parece ser el leitmotiv de este programa, que son, bueno, los Hollywood Brats desde el Reino Unido, que nos traen Sick on You. Así que con Sick on You de los Hollywood Brats, ahora. del disco Hollywood Brats del 75. Ahí teníamos a los Hollywood Brats con Sick on You. Este disco, que fue grabado el 73, se lanzó el 75 en Noruega, pero en el Reino Unido recién el 80, cuando ya este estilo de música estaba lamentablemente superado y finiquitado, algo que tal vez explica la pocas repercusión que tuvieron estos músicos, que suenan y se ven como una mezcla de punk y glam rock. No es cierto que esa banda o esa posible banda sean los Guns N' Roses, sino que lo son los Hollywood Brats, así que no tienen que buscar más que a estos que acabamos de escuchar, que también recuerdan a los New York Dolls, en especial por su pinta, que andaban con boas de estas de plumas, con maquillaje, con tacones de plataforma, pero sonoramente están más cerca de los Electric Eels por ese pozo lo-fi que tenían que del, digamos, el rock and roll boogie de los New York Dolls. Los Hollywood Brats comenzaron en el glam el 72 y poco a poco se reconvirtieron hacia un sonido más y más duro en el modelo, evidentemente, de los New York Dolls, con quienes ya decíamos comparten esta imagen transgresora y pansexual. En un inicio se llamaban The Queen, hasta que tuvieron una peleita con Freddie Mercury. No se pusieron de acuerdo quién se podía quedar con el nombre, si The Queen o Queens. Oh no, The Queen o Queen. Y al final ganó Freddie Mercury porque tuvieron un hit y pues no les quedó otra de Queen que cambiarse el nombre. Y ahí pasaron a llamarse Hollywood Brats. Algunos de los miembros eran noruegos, por eso se explica que el disco se editara primero en Noruega. Se robaron las cintas, los Hollywood Brats, las llevaron a Noruega y ahí fue que salió. El vocalista era canadiense, así que era como una mezcla multinacional de punks, que comenzó con un anuncio que puso justamente uno de los músicos noruegos, Unan Brady, en la Melody Maker, pidiendo encontrar a otro guitarrista que como él estuviera embriagado en whisky y Keith Richards, una fabulosa línea que tenía que decirla. Y ahí fue que nació el grupo, que sí, también se parece un poco a los Only Ones que escuchamos hace no demasiado tiempo, pero tienen una onda menos macho alfa que ese grupo, ¿no? Ahí está el cover de las Crystals, Then He Kissed Me, que hacían estos mismos Hollywood Brats. Una parte del público y de la crítica consideran que son pálidos imitadores de los New York Dolls. Ellos aseguran que para nada, que es un caso de haber llegado al mismo punto en simultáneo y por caminos paralelos, y quizás lo prueba el hecho de que estuvieran haciendo esta música tan temprano, a principios y mediados de los 70. Pero como se editó después, ya no se puede contra el veredicto de la historia, ¿no? Y quedará siempre bajo la sombra de los New York Dolls. Como músicos han continuado su carrera con relativo éxito como sesionistas de la New Wave. El más famoso de los grupos con el que tocaron creo que ha sido el de Reckless Eric, pero bueno, eso les dice cuán famosos han llegado a ser. Tuvieron mala suerte también porque su disco no se editó porque Keith Moon era muy fan de ellos y habló con sus amigos para que les firmasen un contrato discográfico. La mala suerte es que el amigo que los firmó era un mafioso y al final secuestró el disco y no se editó, no les pagó a los pobres Hollywood Brats. Y a raíz de eso fue que se robaron las cintas, como lo hicieron los Replacements, que los vamos a escuchar ahora mismo. Pero nada, todo ese sentido del humor, esa especie de transgresión casi infantil, se nota en esta canción, Sick on You, que es una canción de rompimiento con esa onda, ¿no? Que dice, no es sick of you, no es estoy harto de ti, sino sick on you literalmente se traduce como enfermos en ti. Pero una traducción menos literal nos hace entender que quiere decir me vomito en ti. Y es justamente sobre eso la letra, ¿no? Están hablando de un rompimiento en una pareja y el cantante vomita o amenaza con hacerlo encima de la pareja que le está dando el adiós. Esta canción fue un hit en Japón, imaginamos por qué, o no lo imaginamos, no sé. Es una de las mejores bandas guitarreras que he escuchado. Vale la pena darle una oída a los Hollywood Rats. Suelen calificarse como proto-punk en esta versión revisionista de la historia en la que estamos desde el imperio de la retromanía, por usar ese giro con el que no estoy muy de acuerdo, pero en fin, por concisión lo usamos. Pero era un grupo que tenía una motivación punk, y esto sí es algo con lo que estoy de acuerdo, que el punk no es algo que salga de la nada en el 77, sino que tiene raíces más profundas, y aquí encontramos una de ellas. Que decían que estaban hartos de un rock que era puro solos de batería, trajes de blue jean. Ellos querían ropa extravagante, peligro, glamour, un éxtasis erótico-narcótico, y que llegaron a grabar en un gran estudio y se pelearon con los Eagles, con los Bee Gees, con Donovan, que estaban grabando en este mismo estudio, creo que eran los Olympic Studios de Londres. Y pelearon con el productor, que quería como domar el sonido, y ellos se resistían. Y eso, ¿no? Esa era una motivación sumamente punk. No claudicaron, les costó la carrera. Si me preguntan, pioneros punk son en absoluto, ¿no? Al menos incluso por esa gloriosa salida al suicidio profesional, ¿no? Bueno, hablando del cruce de power pop, rock clásico y punk, no podemos dejar de escuchar ahora una de mis bandas favoritas de la vida. Los hemos anunciado mucho, no hace falta presentarlos más. Son los Replacements, que nos traen un clásico clásico para despedir un programa lleno de canciones poco conocidas. Pues bueno, Bastards of Young, de los Replacements, ahora. Ahí teníamos a los Replacements con Bastards of Young, esta canción que hemos tomado de Tim del 87, secuela del enorme Let It Be del 84. Bueno, ya decíamos, los Mats son una de nuestras bandas favoritas de la vida, como saben, también los pasamos mucho en la música que escuchan todos. Y este disco, Tim, marcaba un momento relativamente simbólico para el grupo al ser su primer lanzamiento con una major. Es también el último con Bob Stinson en la guitarra. En él terminaban de consolidar el cambio de un sonido medio punk desaliñado a otro ya más melódico, más power pop incluso. Cerca del college rock, de nuevo, ya no eran los vecinos hardcore de Husker Du o Husker Du, como quieran. Adoptaban una vena clásica que, sin embargo, no opaca del todo su iconoclasia punk. Fue este disco el que estaban promocionando cuando fueron a Saturday Night Live todo ebrios a tocar y hicieron semejante desastre que nunca más los volvieron a invitar al programa. De hecho, los banearon en el canal, en CBS. También se transparentaba más el elemento country del grupo, que en una lectura punk que estuvo presente en casi todos sus conciertos, ahora se mostraba en la canción medio honky tonk I'll Buy. Hay otras que suenan aquí, es otro de los grandes fetiches de los Replacements, como Dose of Thunder, que va pegadita a una muy popera Kiss Me on the Bus. Y al final nos reservan la oscura y doliente Left of the Dial, que es también un... No es Left of the Dial, estoy diciendo Here Comes a Regular. Left of the Dial es como un himno también de la independencia rockera, ¿no? El rock alternativo, por ponerle alguna etiqueta. Y bueno, la que hemos escuchado, Bastards of Young, es el himno de angustia y rebeldía adolescente que se suponía debería ser Smells Like Teen Spirit. Que no es más que un mal cover de Boston, ¿no? La desazón generacional, esa que experimentaban los hijos de los baby boomers, se plasma perfectamente en esta canción, Bastards of Young, que eso de bastardos es porque estaba en un sándwich generacional, algo que desde acá se ve mucho mejor, ¿no? Porque no eran los hijos de la Segunda Guerra Mundial ni los de la Generación X, ¿no? Y eran los que estaban pagando los platos de la generación anterior, del consumismo un poco digamos de la forma de vida para evitarnos alargarnos sin motivo. Y es un poco también la situación en la que están los nacidos entre el 85 y el 90, ¿no? Que no son millennials del todo, pero tampoco es que estén en la generación anterior, ¿no? Bueno, lo que justamente canciones como Left of the Dial o Bastards of Young mostraba era que había un cambio en el enfoque compositivo también de Paul Westerberg como letrista, el líder, digamos, de los Replacements, que adquirió una ambición mayor, ¿no? Ya en Let It Be alcanzó canciones perfectas para la individualidad adolescente, ¿no? Personales, íntimas, etc. Aquí ya quería hablar a un público no global, pero sí más amplio, ¿no? Y claro, también ayudaba que tenga canciones más new wave, como la que hemos mencionado, Kiss Me on the Bus, o la bonita balada badijolesca que es Swinging Party. Es una pena que la producción no sea tan favorecedora, es muy ochentera, a pesar de que la hizo Tommy Ramone, pero bueno, eran los años que era, así que no se podía evitar ciertos protocolos. Y también es una aparición un poco tópica la de los Replacements, que han tocado esta semana pasada en el show de Jimmy Fallon, lo que no tiene nada de importante, excepto que Jimmy Fallon fue parte del reparto de Saturday Night Live, obviamente muchos años después de que aparecieran por ahí los Replacements, pero la cadena es la CBS, o sea que como que se levantó este veto a los Replacements. Y bueno, con los Replacements nos vamos despidiendo. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Ya saben que está ahí el blog, radioactividadshow.blogspot.com. Radioactividadshow.blogspot.com. Que tengo que reclamarles no haberme avisado que algunos programas están caídos. tengo aquí una lista de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 programas que están caídos, ¿no? El 103, 95, 84, 17, etcétera, etcétera. Que si alguna vez ven alguno, entiendo que no tengan ganas de escuchar esto, que ya lo he dicho, me parece genial simplemente que vean la lista de canciones y que con eso ya puedan descubrir grupos, si acaso, o reescuchar algunas otras. Pero bueno, si se enteran de algún programa que esté caído o que lo querían escuchar, bajar o algo, avísenme por favor. Que bueno, para eso sirve el blog, radioactividadshow.blogspot.com, pero también para que entremos en contacto, nos hagan llegar sugerencias, pedidos, saludos, lo que esta plataforma permite, además de ser un repositorio de los programas 206 para escuchar en streaming, descargar y todo lo demás también. Es todo por hoy, ya lo hemos dicho, gracias por acompañarnos, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.